Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. El último, porque nos llaman mundos lejanos. El viento fuerte y cálido susurra, venga, vámonos, porque la carretera va y el verano no esperará. Abandónate y buscamos esa isla de que amamos. No es todo lo que quiero de ti para entender a lo que sirve la vida. Abandónate y serás esa mujer con la que yo soñé. La vida es como este viaje que se emprende y que te lleva más lejos. No sé que soy un soñador, pero lo mismo sueñas tú. Espacios grandes sin final, a donde comprender que la vida es más que una aventura. Entre aguas de cristal azul y noches de luciérnagas, dejando todo un mundo atrás, nuestro viaje no terminará. Abandónate y buscamos esa isla de que hablaba. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. ¡Gracias! Muy buenos días, ¿cómo están, amigos? Esto es El Submarino, están en Vox 102.9. Los controles en la operación técnica del señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos, amigos. 2 de octubre de 2021, estamos aquí en Vox, en 102.9, ya a punto de sumergirnos en la mejor de las músicas de los 70, 80 y 90. Prepárense, hoy tenemos una consigna, mucha sorpresa para esta consigna. Nos vamos a remontar a los años 70, así que los memoriosos, cuando escuchen una determinada melodía, estarán recordando, a ver, vamos a ver si es una serie, si es una película. Vamos a estar hoy también celebrando, dos grandes cumplen años, es el caso de Sting, 70 años para Sting, líder de The Police, estuvo tantas giras que realizó y estuvo también en el país, así que estaremos hablando un poquito de él, su gran trabajo en Amnistía Internacional por los Derechos Humanos, y también recordaremos y estaremos celebrando el cumpleaños 70 años para Romina Power, esta gran cantante italo-estadounidense que junto a Albano han hecho un dúo y han realmente deleitado con sus canciones desde la época de los 80, seguramente estaremos recordando, también pasaremos temas de ellos. Como siempre, el espacio nacional para recordar a nuestros artistas, y vamos a estar, como siempre, con las bandas icónicas. Estaremos con Rod Stewart, con Silver Pozzoli, con Cyndi Lauper, con Robert Palmer, entre otros tantos, paseando por las décadas doradas, amigos. Esto es El Submarino y comenzamos a sumergirnos de esta manera. We built this city on rock.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Y amigos, aquí en el submarino en esta mañana de sábado algo nublada con 18 grados 4 décimas, es el momento de empezar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy, para que recuerden desde casa, va a empezar a sonar una melodía, van a recordar seguramente algunos, otros les costará un poquito tal vez, veremos cuando el operador ponga en el aire esta música que ya está sonando. Años 70. Esta serie con la que estamos jugando en el día de hoy tuvo nada más ni nada menos que 100 episodios. Éxito rotundo. A ver si recuerdan cuál era la serie. Mientras tanto, les recuerdo el número al que pueden enviar WhatsApp de texto o de audio, 1174-007047. Y como en otras oportunidades y otras consignas con las que estuvimos jugando en otros programas, esta en particular nos hace recordar a la serie, si bien no fue la cortina de apertura de esta serie. ...1164-007047... ¿Será difícil o no tanto? A pensar, amigos, están a bordo del submarino en esta mañana de sábado algo nublada. Vamos a sumergirnos y seguir escuchando buena música mientras piensan cuál será la serie con la que estamos participando en el día de hoy. You are the every moon that's in the sky. I see there is a glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Sing, sing, sing, sing my dream around. Do, do, do, do, do, do, do, sing my dream around. Sing, sing, sing, sing my dream around. Do, do, do, do, do, do, do, sing my dream. I want you to stay here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since

Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Yeah. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Seguimos a bordo del submarino, amigos, y están escuchando la consigna con la que estamos jugando en el día de hoy, en este sábado, para recordar una serie televisiva muy exitosa de los años 70. Hola, buen día, ¿cómo les va? Sábado gris, pero sábado al fin. Se me hace que la consigna es el Susana de Bernal Sol. Gracias, Susana. Y estás, me dijo el operador, que acertando. Hay muchos que ya se están comunicando, porque esta serie era muy, pero muy vista en los años 70. Comenzó allá por el año 1973 y tuvo 100 episodios. Músicas y melodías que nos recuerdan seguramente a esta serie televisiva que tuvo mucho éxito. 11-64-00-7047 para seguir jugando. Buen día, excelente música, aguante el submarino, vamos todavía. Somos Alicia y Mario de Papo Mr. Rock. Gracias, gracias Alicia y Mario, gracias, saludos para ustedes. ...11-64-00-7047... ¿cuál es la serie televisiva que estamos escuchando una cortina musical, que como les decía no es la del inicio de la serie, pero que seguramente en estos tonos, en estas melodías, en esta música están recordando? ...11-64-00-7047... Y mientras escuchamos la consigna, les recuerdo que hoy tendremos el espacio homenaje, recordando que hoy es el cumpleaños de este gran cantante Sting, que lideró la banda The Police. Vamos a estar escuchando temas de él, de esa banda, y también de Romina Power, esta gran cantante italo-estadounidense que junto a Albano hicieron pero muy lindos temas. Seguimos con la consigna y mientras tanto le pido a Damián, aquí en directo y en vivo, por la cucaracha cibernética, que prepare unos americanos. Antes de ese homenaje que le vamos a hacer a Romina y a Sting, me gustaría, Damián, que prepares algo mientras sigue sonando la consigna. Una serie televisiva de mucho éxito que comenzó a emitirse allá por el año 1973 una gran producción que para la época, y con los elementos que se contaban, que no era como la tecnología de hoy, realmente hay que destacarlo, porque estamos hablando del año 1973. Y bueno, ya recordemos que Estados Unidos en las películas realmente eran imparables, ¿no? Tenían algo más de tecnología, pero hoy ya cuentan con otros, más con el tema de la computación y todo eso. Recordemos que en esa época recién estaba todo comenzando, ¿no? Pero realmente una gran producción, una serie televisiva que tuvo mucho éxito, 100 episodios, y aquí en Argentina era pero muy vista, ¿eh? No había cable todavía, así que teníamos esas películas que nos mantenían frente al televisor y esperábamos el horario para verlas, ¿eh? 11-64-007-047, el WhatsApp para enviar mensaje de texto o de audio. Allí está Damián esperando las respuestas. Y ya llega, amigos, con esta cortina, con esta música media en suspenso que nos mantiene allí en esta consigna que preparamos para el día de hoy, el espacio americano, que le pedí a mi amigo Damián Espadea. Está sonando en el submarino, amigos. Esto es Espacio Americano by Damián Espadea. Something you said, I just died in your arms tonight. Side table, the curtains closed, the cat's in a cradle. Who would have thought that a boy like me could come to this? Oh, I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. Oh, I just died in your arms tonight.

y vamos a seguir escuchando la consigna, esta cortina musical, para recordar a una serie televisiva que fue muy exitosa en los años 70. Para aquellos que tal vez recién ahora nos sintonizan, anímense a jugar, amigos. Estamos en el submarino, estamos jugando con la consigna, una serie televisiva muy conocida de los años 70. El protagonista principal de esta serie tenía algunos poderes. Algunas virtudes que lo convertían en él. Y se las dejo picando porque ya algunos están adivinando. Esta serie era muy vista, tuvo 100 episodios. Comenzó a emitirse allá por el año 1973. ...11-64-00-7047... para WhatsApp de texto o de audio. Y ya va a llegar, amigos, el espacio dedicado a Romina Power, ¿eh? Música que nos recuerda a una serie muy conocida de los años 70. Bien, Alicia, ahí me está pasando data el operador de todos aquellos oyentes que ya están participando y acertando, prendiéndose en esta consigna del día de hoy. Porque claro, uno escucha esta melodía y medio como que no le dice nada, pero en el medio de la melodía hay un sonido particular que ahí está la clave de la cuestión. ¿Eh? Esos sonidos que nos recuerdan automáticamente a la serie de televisión con la que estamos jugando aquí en el submarino en el día de hoy. Llega el espacio, amigos, dedicado a Romina Power, esta gran cantante italo-estadounidense que justo en el día de hoy cumple 70 años. Nacida el 2 de octubre de 1951 en Los Ángeles, California. Romina en el año 1956, muy pequeña, ella se traslada junto a su madre y ya comienza a vivir en Italia. En el año 1970 se casa con Albano, quien sería su pareja de canto. Recuerdan, Albano y Romina cantando espectacularmente en varios recitales y particularmente en San Remo. En el año 1982, en San Remo justamente se consagran con la canción Felicidad, que la vamos a estar escuchando, y escuchar de Romina Power y Albano, justamente tres temas, amigos. Felicità, el primero, Quizará, y luego Siempre, Siempre. Recordamos que habíamos abierto el programa el día de hoy con Isla para Dos, también de Romina y Albano. Cuando quiera, Damián, el espacio Romina Power en el aire. Innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità.

Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Diana de Quilmes, estoy a un par de cuadras de ustedes, los escucho siempre, la radio está muy buena, es la primera vez que participo, y quisiera pedir un tema de Romina Power y Albano, Albano y Romina Power, algún americano siempre siempre puede ser, o cualquiera que ustedes elijan. Les dejo un beso y muchísimas gracias. Los 70, 80, 90, el submarino. Estamos escuchando, amigos, la consigna con la que estamos participando en el día de hoy aquí en el submarino. Para recordar entre todos una serie de televisión muy exitosa y muy vista en los años 70, a ver si se acuerdan, cuál era la serie, 1164-00-7047, para mensaje de texto de audio. No brindamos ninguna ayuda en el día de hoy, pero ¿qué les podría decir si ya están adivinando? Pero el protagonista principal era un piloto, un astronauta de prueba. A ver luego qué ocurría y después, para transformarse en lo que lo convertiría, alguien que tenía, digamos, hoy serían superpoderes, para decirlo de alguna manera, en esta serie televisiva emitida por primera vez en el año 1973, tuvo 100 episodios. ...1164-00-7047... si querés participar, si recién nos estás escuchando. Bien, Diana, ya nos están informando de los oyentes que están adivinando y participando en esta consigna. Sigue nublado el día en la ciudad de Buenos Aires. Y qué noche tuvimos los quilmeños ayer, ¿eh? Realmente fue tremendo el incendio ocurrido en el parque industrial, ¿eh? Tremendo, tremendo. Bien, Alicia también. ...1164-00-7047... y ya está por llegar, amigos, el espacio nacional, ¿eh? En esta oportunidad hemos preparado temas del grande. ¿Cómo olvidarse de Sergio Denis? Él nos llega con Un Poco Loco, luego seguimos con Los Twist, el gran Pipo Cipollatti, y ahí nos estarán brindando, jugando Hula Hula. Terminamos con Soda Stereo, con De Música Ligera. Estos grandes icónicos de la música nacional, amigos, que ya van a sonar cuando quiera Damián, Espacio Nacional en el aire. Quiero entregarte mucho de a poco.

que en el día de hoy cumple 70 años. Nacido el 2 de octubre de 1951, su verdadero nombre, Gordon Matthew, músico británico, líder, recordemos, de la banda The Police. Como solista y miembro de The Police, Sting ha vendido más de 100 millones de discos. Recibió 16 premios Grammy. El primero por mejor interpretación de rock instrumental lo recibió en el año 1981. Como nota de color, decimos que Sting, ese apodo que se puso y durante tanto tiempo y es reconocido hoy mundialmente, se trata de aguijón en inglés. Ese es lo que significa, porque se vestía con un jersey de rayas amarillas y negras, estilo avispa. Así que ese es el comienzo, digamos, del apodo de Sting como cantante. Recordemos que también la banda The Police estaba integrada por Andy Summers en guitarra y Stewart Copeland en batería. Un conjunto que supo mezclar el New Wave con el pop y con el rock. Uno de los conjuntos, sin duda alguna, de las bandas más populares de los 80, recordemos a The Police. Y también, hablando de Sting, obviamente, y su gran trabajo humanitario, recordemos que aquí en Argentina estuvo en varias oportunidades. La primera de las veces, primeros recitales, en el año 1980, cuando estábamos bajo el gobierno de Jorge Rafael Videla, plena dictadura militar, ¿se acuerdan? Aquí estuvo cantando en Obras, hizo un recital, también en la inauguración del boliche New York City, y por último se presentó en Mar del Plata. Tuvo tres presentaciones, y como nota de color también decimos que en Obras tuvo un episodio realmente para la época no tan llamativo, porque eran de entrar los policías, irrumpir en los conciertos exclusivamente de rock, y en esa oportunidad se quisieron llevar detenida a una de las participantes del concierto. Allí creo que fue el baterista o el guitarrista, le propinó un feroz, una patada, digamos así, volándole la gorra al policía, casi lo detienen a Sting. Eso él lo cuenta después en algunas entrevistas, pero por suerte eso no ocurrió. Bueno, algunos de los episodios que pasaban, obviamente, durante nuestra dictadura militar. Recordemos que también estuvo Sting participando en conciertos en Chile, y vamos a escuchar una de las últimas canciones que escucharemos en este homenaje brindado a Sting por Amnistía Internacional. Él tocaba en Chile en el año 1990, cuando todavía Chile estaba también bajo el gobierno de otro dictador, Pinochet, que tuvo a Chile en penurias durante tantos años. Así que vamos a escuchar entonces de Sting, Roxanne, We'll Be Together, y terminamos con Ellas Danzan Solas, este tema que Sting realmente conmueve, lo canta en español, y recordando obviamente a las madres de Plaza de Mayo y de todos los desaparecidos que ocurrieron aquí en nuestro país y también en Chile. Cuando quieras, Damián, espacio Sting en el aire.

Y llega el momento, amigos, de cerrar la consigna con la que estábamos jugando hoy aquí en el submarino. Y por supuesto que la serie de televisión tan conocida, emitida ya por el año 1973, entre 1973 y 1978, se trataba de El Hombre Nuclear. ¿Recuerdan a Lee Majors, el protagonista principal de esta serie? Un astronauta y piloto de prueba que sufre un terrible accidente durante un vuelo experimental. Pierde su ojo izquierdo, ambas piernas, el brazo derecho. Y una agencia que trabajaba en el desarrollo de un proyecto secreto llamada Biónica toma a Lee Majors como sujeto de prueba. Es allí donde lo reconstruye, digamos. ¿Recuerdan? Yo me parecía que no me podía equivocar. Y capacidad increíble. A partir de ese momento, Lee Majors se convierte en un agente de biónica y cumple peligrosas misiones. Esta serie televisiva, que como les decía, tuvo 100 episodios, también recordemos que al final de la temporada se presenta la mujer biónica. ¿Recuerdan? Que también es acá protagonista Lindsay Wagner, que también sufre un accidente de paracaídas hacia de novia de Lee Majors, así que también un poco el remake de esta serie televisiva, que fue una adaptación de la novela Cyborg de Martin Carding. Gracias a todos los que estuvieron participando: Naila, Alicia, María, Cristian, Mario, Diana, Elsa, Juan Carlos, Paula, Susana, Néstor y todos los que, aunque no llamaron, están como siempre del otro lado cada sábado escuchando El Submarino. Hoy un día particular. En esa época, cuando tus papás te compraban unas zapatillas nuevas, ponele, en mi caso me compraban la flecha, y uno sentía que corría más rápido, así que corríamos como el hombre nuclear, así era. Una cosa de loco, corríamos de la misma manera, pero hacíamos el ruido ese de chan, chan, chan, chan, chan, y parecía que veníamos como 200, pero nada. Y encima te sacaban unos callos y unos, unas lastimaduras en los pies impresionantes. Las zapatillas eran un horror, pero bueno, eran las más lindas. Qué grande, impresionante, porque claro, uno es como que jugaba a ser ese hombre nuclear y en ese sonido particular del salto, que seguramente muchos recordaron y se acordaron de esta serie. Gracias, Cristian, por llamar como siempre y participar. Y es así, uno jugaba a ser superhéroe un poco, ¿no? Con las pequeñas cosas. Les decía que un día particular, porque vuelve la peregrinación a Luján, un día nublado y ya está lloviendo, así que les deseamos a todos los que están en esta movida de fe, la peregrinación a la Virgen de Luján, que lo hagan con éxito y con todo lo que conlleva, ¿no? La fe, el pedir, el agradecer. La consigna de esta marcha es: Madre del Pueblo, te pedimos por la salud y el trabajo. Nos vamos a despedir hoy aquí en El Submarino, y un poco un homenaje brindado a toda la gente que está caminando a pesar del día, con fe, con entusiasmo. Más que nada por esto que tuvimos y estamos todavía pasando con la pandemia en nuestro país, en el mundo, y para el bienestar, para la unión de todos los argentinos. Nos despedimos con Dulce Doncella, una linda canción para todos aquellos que estuvieron en algún momento en la iglesia, seguramente la recordarán. Y buena caminata, amigos, los que van a Luján. Yo me despido de ustedes, para todos aquellos que están escuchando Vox 102.9, y nos reencontraremos, Dios mediante, el sábado próximo en esto que dimos en llamar El Submarino. Chau, que la pasen lindo. Porque hacia ti caminamos. Espéranos. La la la la la la la la la la la. Dulce doncella, te seguiré. Eres mi estrella, te alcanzaré. Yo sé que sí. La la la la la la la la la.